Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos a nuestro espacio para los más chicos, al que son invitados los adultos también. Una vez más, le damos la bienvenida Laura y Armin a nuestro programa y estaremos disfrutando de cuentos, poesías, canciones y todo relacionado con la literatura, los libros y muchas sugerencias para la vida que es tan amplia, ¿no? Y que está recogida en los libros y en toda esa experiencia hermosa. Y además, tenemos una súper sorpresa. Ah, cuéntanos, Laura. Nuestro programa ahora llega por la cortesía de Entre Libros y Pups. Sí, Entre Libros y Pups es una librería donde se pueden encontrar libros especiales y mágicas historias para toda la familia. Además, nos dan asesoría. A veces uno llega a una librería y no sabe qué leer de tantos libros. Aquí, Entre Libros y Pups, no te va a pasar. Y además, es una librería que cuenta con servicio a domicilio a todo el país, no solamente a la ciudad de Quito, donde están radicados. Y se pueden visitar en su local, que está en la ciudad, en la localidad de San Rafael. Síguelos en las redes sociales. Si en las redes lo pueden localizar como Entre Libros y Pups. O si no, llamar al 098-4038-560. No, 456. Repitamos nuevamente. 098-403-8456. Muy bien, a ese número de teléfono pueden localizar a la librería Entre Libros y Pups. Y también, recuerden, pueden llamar a nuestros números de teléfono porque vamos a tener algunas sorpresas para ustedes. Y el número de nuestra emisora, 099-657-7004. Agradecer por todos esos mensajes que nos han enviado y siempre estamos a la espera de que nos lleguen nuevas felicitaciones, comentarios, sugerencias, preguntas también que podemos estar compartiendo con ustedes en nuestro programa. Gracias por estar allí. Y de una, ¿qué vamos a hacer ahora? Ay, comencemos como siempre con una lectura. En esta ocasión es una poesía, Palabras con Techo, de Pedro Pablo Sacristán. Pedro Pablo hace muchos cuentos, todos bastante, con bastante contenido didáctico, y los profes y las mamis que están oyendo pueden buscarlo y recurrir a sus historias. Esta particularmente vamos a ver que está muy ingeniosa y es un juego con las palabras. Palabras con Techo. Las veo pasar a menudo, siempre con gesto cansado, nunca se detienen, nunca, solo se van volando. ¿Por qué viajáis las palabras arrastradas por el viento? ¿Por qué no paráis un rato a descansar un momento? Ojalá pudiera, mi amigo, me responden con un gesto. Pero no sé cómo hacerlo, casa segura no tengo. Y para mí no hay posadas. Además, no tengo tiempo, pues si el silencio me alcanza, entonces desaparezco. Morir de puro silencio es un destino muy cruel. ¿Quién ayuda a las palabras que tanto bien nos hacéis? Pues si nadie se adelanta, no os preocupéis, yo lo haré. Tengo aquí un poco de ingenio y os fabricaré un hotel con las paredes de cuero y los suelos de papel. Haré las camas con letras. Ya dormiréis bien. Pondré sábanas de tinta para que no os destapéis. Aquí no pasaréis hambre, que yo os daré de comer platos de puntos y comas que ayudarán a entender. Y de beber, unas tildes para las que tengan sed. Venid y haced un descanso. Ya está listo vuestro hotel. Como son algo miedosas y no están acostumbradas, al principio todas ellas se quedan junto a la entrada. Pero según van llegando las palabras más ancianas, es tan grande su cansancio que solo queda acostarlas. Y en sus camitas de letras, por la tinta resguardadas, recuperan el frescor que ni recién pronunciadas. Aquí viviría 1000 años, dice la más anciana. Este lugar es perfecto, tiene que ser nuestro hogar. Si hay que ponerle algún nombre, libro se ha de llamar? ¡Qué bello, ¿verdad? Sí, es un poema que en alguna manera es legendario porque nos está contando el surgimiento de los libros como el hogar de las palabras. Vamos a celebrar que hicieron esta canción, este poema tan lindo, y que nosotros tenemos el placer de llevárselos a ustedes con una canción que se llama Canción con los Libros. Mil aventuras, subirás a la luna, bajarás al fondo del mar, estarás en lugares en los que nunca has estado, con guerreros y hadas que jamás olvidarás, cruzarás con piratas de pata de palo, sus barcos viajarás, en islas lejanas sus tesoros buscarás, venderás a dragones con bocas de fuego y reinos salvarás, a sus garras temibles te enfrentarás, y en sus castigos por siempre vivirás. Con los libros vivirás mil aventuras, subirás a la luna, bajarás al fondo del mar, cruzarás con piratas de pata de palo y sus barcos viajarán, sus tesoros buscarás, venderás a dragones con bocas de fuego y reinos salvarás, a sus garras temibles te enfrentarás, y en sus castigos por siempre vivirás mil aventuras. Hemos empezado esta mañana muy arriba con una canción muy alegre y también hablando de libros, que es nuestra temática favorita. Así es, estaba pensando en libros, en las aventuras, en esa canción tan linda que habla de todo lo que uno encuentra cuando lee. Qué bueno que estamos hablando de libros y compartiendo cuentos siempre en nuestro programa. Bueno, hoy precisamente vamos a estar conversando curiosidades acerca de los libros y las palabras. ¿De dónde viene la palabra libro? La palabra libro viene de liber, que fue como llamaron los romanos a la parte de adentro de la corteza de los árboles con la que se construía el papel. Los primeros libros no llevaban título. Ah, es que interesante, ¿no? ¿Y qué nombres tenían? ¿Cómo se buscaban entonces esos libros si no tenían títulos? De acuerdo con las primeras palabras con las que empezaba el texto, como cuando en nuestra computadora no le hemos puesto nombre a un documento y toma las primeras palabras de ese documento para darse ella misma el título. Sí, esa práctica también se utilizó, incluso se utiliza hoy día en algunos poemas, que de pronto el poema no tiene título y le colocan como título el primer verso. Ya, exacto. Eso se ha, exacto. En la poesía a lo largo de los años se ha usado ese estilo. La historia del libro y de cómo llegó a nosotros es fantástica. Tenemos muchos libros sobre la lectura y sobre los libros. Hay uno que se llama El Junco Infinito, de Irene Vallejo. Se acaba de ganar muchos premios porque es tan fantástico que todos lo queremos leer. Una de las revoluciones tecnológicas más importantes fue cuando se logró plasmar en algún medio físico la palabra oral, porque eso ayudó a ensanchar la memoria de los pueblos. Porque imagínense cuando no existía la escritura y no había nada que contuviera Esa información las personas solo sabían lo que de memoria habían aprendido de sus ancestros. Imagínense que habían trovadores que tenían en su cabeza 12.000 versos como la Odisea o la Ilíada de memoria. Correcto. Entonces, vemos cómo el número de obras, el número de conocimiento que ha llegado a nuestros días de esa época, está dada por esta gran habilidad, pero también dependía de la memoria de las personas. En cambio, cuando empezó la escritura, la que da luego da paso al surgimiento del libro en todos los formatos que ha tenido a lo largo de la historia, ese conocimiento se ha recuperado. Y hoy día estamos en la mejor expresión de eso, porque es cuando más acceso tiene la población en sentido general a los libros, al conocimiento, a la lectura. Cuanto más se edita, el siglo XXI se edita por segundo muchísimos libros en el mundo. Y los formatos se han modernizado a la par de la tecnología, ya no solo es el... Estamos hablando de las primeras escrituras en piedra, luego en arcilla, en pergamino sacado del junco y además en pieles de animales. Claro, y luego cuando se inventa la tecnología del papel, que además es muy ligero, muy liviano, muy fácil de transportar. Luego vino la imprenta, o sea, el papel por allá por Asia, la imprenta en Europa, se combinaron maravillosamente para que los libros pudieran ser más asequibles y se pudieran reproducir en mejor medida. Y hasta nuestros días que tenemos el internet, las tecnologías digitales, y hay muchas formas de reproducir la información. Es tanto el amor que tenemos los seres humanos desde el principio de los tiempos hasta hoy por los libros, que la UNESCO nombra cada año una capital mundial de los libros. Eso lo hace con el propósito de fomentar la lectura. Este año le toca a la ciudad de Tiflis, en el país Georgia, una ciudad europea. ¿Dónde se encuentra? Entre Rusia, Turquía y Armenia. Sí, es una ciudad muy hermosa y con una historia muy, muy abundante, muy, muy, muy vasta la historia, una historia muy antigua. Todas esas ciudades europeas que fueron fundadas hace ya tantos años. Y si la buscan, van a darse cuenta de lo colorida que es, de lo bonita que es esa ciudad. El programa propuesto por Tiflis, cuyo lema es, ok, entonces tu próximo libro es, muy moderno el eslogan, ¿no? Ok, tu próximo libro es, se centra en el uso de tecnologías modernas como herramientas poderosas para promover la lectura entre los más jóvenes. Ya ustedes seguramente tienen algún amigo que haga en YouTube videos de cuentos, que son los booktubers. Esa es una forma en cómo los jóvenes ahorita no solo leen, sino que quieren que sus amigos también lean y lo publican en los videos. Asimismo, ellos se han planteado buscar alternativas para que más jóvenes y más niños lean cada día. Sí, el programa de esta ciudad Tiflis en Georgia incluye varias actividades importantes a gran escala y sostenibles. Entre los eventos y actividades habrá bibliotecas y un festival del libro infantil, un proyecto digital de última generación para transformar libros en juegos y la reconstrucción de la primera editorial que surgió en ese país. Realmente van a hacer cosas maravillosas. Nosotros nos parecemos mucho aquí en Ecuador, ¿verdad? Me encanta este concepto de transformar libros en juegos. Sí. Para que se entienda que la literatura es divertida. Y además se parecen a nosotros en cuanto a que aquí hacemos el maratón del libro y dentro de la feria del libro, que es cada año y pasó hace poco, también hacemos un maratón de libros para niños y jóvenes. Correcto. En esta ciudad mundial del libro, que en este año 2021 es Tiflis, se ha diseñado específicamente el programa para niños y jóvenes y también para lectores que tienen acceso limitado a los libros. El programa de actividades se centrará en la innovación. El objetivo principal de la ciudad es popularizar la lectura y aumentar la accesibilidad a los libros para toda la sociedad. Ojalá muchos de nosotros los copiemos, ellos nos copien a nosotros y cada vez haya más lectores. Sí, correcto. Este año, bueno, como cada año, las celebraciones en la ciudad elegida, que además es un privilegio, qué hermoso que la ciudad de Quito tenga este privilegio. Ojalá algún día nos elija. Y que sea bien pronto. Las celebraciones comienzan el 23 de abril. 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, en homenaje a estos dos grandes escritores que fueron Cervantes y Shakespeare, que es, sus fechas de nacimiento están relacionadas con esta fecha del 23 de abril. Seguro alguien se está preguntando por ahí, ¿y cuáles capitales han sido elegidas antes? Nosotros todavía no, pero sí hay muchas ciudades que han sido capitales del libro desde que empezó en el 2001. Bueno, Tiflis será la ciudad número 21 en tener ese título. Después, de entre las ganadoras anteriores, podemos mencionar a Kuala Lumpur, que es una ciudad de Malasia. Que fue el año pasado, ¿se acuerdan que hablamos de este tema? Sharjah, Madrid, Alejandría, Nueva Delhi, Amberes, Montreal, Turín, Bogotá, nuestro vecino en Colombia, Ámsterdam, Beirut, Liubliana, Buenos Aires, Ereván, Bangkok, Port Harcourt, Incheon, Breslavia, Conakry y Atenas. Hay algunos difíciles de pronunciar. Y todos son muy variados. ¿Se dieron cuenta? Que hay en casi todos los idiomas. Sí, los idiomas. Muy bien. En nuestra América Latina, bueno, hemos tenido ese privilegio en Bogotá y en Buenos Aires. Vamos a celebrar que hay tantas personas haciendo cosas maravillosas por los libros con una canción que se llama Imaginar, Imaginar. Imaginación, pura imaginación, imaginación, vamos a imaginar. Quiero ser astronauta y en el espacio flotar, oír con la policía y los malos atrapar, y estar un alpinista escalando en el hielo, un piloto de avión volando por el cielo. Todo esto es posible, esta es tu creación, usando tu mente, es tu imaginación. ¿Acaso imaginaste algo espectacular? Como correr muy rápido o al agua saltar. Todo esto es posible, esta es tu creación, usando tu mente, es tu imaginación. ...099-657-7004... es el número al que nos pueden llamar y hacernos comentarios. Quizá le podemos obsequiar algún libro físico, pero seguramente le vamos a poder enviar, si nos piden, algún cuento grabado, algún videocuento o audiocuento. Así es, estamos deseosos y les agradecemos los mensajes de cada semana. Es para nosotros un gusto, un orgullo, un privilegio y un honor que nos permitan estar con ustedes este tiempo. En nombre de todo el equipo de la emisora y en el nombre nuestro, el espacio de los más chicos al que son bienvenidos los papis, los abues y todos los grandes también. Y hoy hemos estado conversando y seguiremos haciéndolo sobre uno de nuestros temas favoritos, el libro. Pero en esta ocasión estamos hablando de curiosidades relacionadas con los libros y con las palabras. Hay enigmas en los libros también. Por ejemplo, existe un libro con más de 50.000 palabras titulado Gatsby. Lo raro de esa novela, escrita en el año 1939 por Ernest Vincent Wright, es que ni una sola de sus palabras contiene la letra E. Imagínense solo hacer un cuento pequeñito que no tenga E. Y además, la letra E es la más usada, no solo en el idioma español, sino también en el idioma inglés. Bueno, él hizo una novela con 50.000 palabras sin E. Sin E. Es un reto difícil. Podemos jugar y hacernos ese reto, por ejemplo. La novela más larga del mundo, ¿cómo se llama? En los reinos de Luis Real. Y esa novela fue escrita e ilustrada por Henry Darger. Tardó 7 años en completar, escuchen bien, sus 15.145 páginas, que están armadas en 15 tomos. ¡Wow! ¿Qué hizo ese señor durante su vida? Bueno, hizo un libro gigantesco. Yo no la he leído, pero me encantaría empezar a leerla. A lo mejor nos leemos los 15 tomos, quizás un poco menos, pero sería interesante. En los reinos de Luis Real, ese es su título. En Egipto hay un tesoro del nombre que le ponían a las bibliotecas. Sí, en el libro, en Egipto a las bibliotecas le llamaban, o le llaman, el tesoro de los remedios del alma, porque curan el peor de los males, que ¿cuál es, Laura? La ignorancia. La ignorancia es el peor de los males. Geniales esos señores de Egipto, egipcios. Los libros, si bien habíamos hablado al inicio de nuestro programa en ese hermoso poema, los libros son las casas de las palabras. ¿Y cuáles son las casas de los libros? La biblioteca es la casa del libro. Las bibliotecas son las casas de los libros. La biblioteca más grande del mundo se encuentra, es la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que fue fundada en el año 1800 en la ciudad de Washington. En la sede, en la capital de ese país. ¿Esa biblioteca tiene, Laura, cuántos ejemplares? Más de 138 millones de documentos de todas clases. Es decir, además de libros, tiene muchos otros archivos y documentos, precisamente. Claro, resguarda, por ejemplo, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que es un documento fundacional de esa nación. Y también los primeros dibujos de la luna, hechos por el astrónomo, matemático y físico italiano Galileo Galilei. Eso fue por donde empezamos nuestro programa hoy. ¿Cómo es que el conocimiento se guarda gracias a los libros? Claro, y en nuestro país, como en nuestro país Ecuador, ¿qué bibliotecas así podemos mencionar? Tenemos bibliotecas maravillosas. Por ejemplo, está una de mis preferidas, la Biblioteca del Ministerio de Educación Pablo Palacio. No solamente queda frente al Parque La Carolina, es decir, yo puedo correr un rato y luego me voy a la biblioteca y leo cuentos y descanso otro rato y me vuelvo al parque. Me encanta su ubicación. Sino que además, ¿tú la conoces, Armin? Por supuesto. Es bellísima, sí, es, ¿verdad? Hermosa. Tiene un jardín adentro, tiene un tercer piso donde los niños pequeñitos, los bebecitos, tienen juguetes, alfombra. Tiene un segundo piso donde hay todas las conexiones a internet, pero además de computadoras y eso, hay salones de clase. En el norte de la ciudad de Quito está también una biblioteca con mucha tradición, muy elegante, con unos patios amplios, que es la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli, que guarda uno de los repositorios de documentos y de información y de libros más importantes del país. Eso sin hablar de la Biblioteca Nacional, que tiene nueva sede a partir del año anterior, que está ahora ubicada en lo que era el Hospital Eugenio Espejo. Y también podríamos nombrar la biblioteca de la Universidad de las Artes de Guayaquil, que es una biblioteca relativamente joven, pero que hace muchas actividades, es muy divertido. Que es el mismo caso de la biblioteca que está en la Plaza Grande. Correcto. Y de hecho, la Red Metropolitana de Bibliotecas de Quito tiene varias sedes. Los invitamos a que entren a internet y busquen la información, porque además, el trabajo de las bibliotecas no es solo contener los libros, sino hacer muchas actividades de motivación a la lectura, dan asesoría, nos ayudan a buscar lo que queremos, que puede ser información, libros de información con determinados temas, o puede ser literatura. Es más, ellos tienen dos programas especiales para eso que está diciendo Armin. Uno es que te ayudan con las tareas. y tú puedes llamar y decir, necesito investigar esto, y ellos te van a ayudar. Y otro es que tú llamas por teléfono, haces un acuerdo, y todos los días a esa hora te llaman de la biblioteca y te leen cuentos, mitos, leyendas o poemas. Y también pueden estar pendientes a los programas habituales. En esta virtualidad, además de estos que ha comentado Laura, también están emitiendo un boletín que le llega al correo electrónico con información sobre la lectura, sobre diferentes eventos que se hacen. Por ejemplo, los sábados ellos en Facebook hacen un en vivo y leen cada sábado un autor, Siguiendo el Cuento se llama. Y está muy bien también. Si nosotros con el boletín nos acordamos, vamos a sintonizar y vamos a conocer a nuestros propios autores. Entonces, bueno, vemos cómo esas librerías no son solamente unos estantes donde se guardan los libros, que son sus casas, sino que, como en toda casa, hay movimiento. Y ese movimiento podemos participar de él y disfrutarlo. Y obtener información. Busquemos las librerías de nuestra localidad, la que nos quede más cerca. Yo recuerdo que les comentábamos, ¿no?, que como en un avión buscamos la ubicación de las puertas de salida de emergencia, pues en nuestra ciudad lo que tenemos que buscar es la ubicación de la librería o la biblioteca más cercana. Que en este caso va a ser Entre Libros y Books. Ojalá que les quede cerca, pero no importa, porque ellos tienen entrega a domicilio. Claro, en esta librería se encuentran muchas mágicas historias que pueden compartir entre toda la familia. Libros especiales. Nos asesoran a la hora de decidir qué regalarle. Es que mi sobrinito, vamos a regalarle un libro. A él le gustan tales y cuales cosas. Y ahí Carla, que es genial, es una súper señora de los libros, te da orientación. Claro, si quieren conocer información sobre esta librería, pueden buscarla en las redes sociales. Están como Entre Libros y Books. O también llamar al número de teléfono 098-4038-456. Les dije bien despacito para que puedan anotar. Perfecto. Entonces, acuérdense que Entre Libros y Pop o cualquier librería que ustedes consideren que los atienden con cariño, que les van a dar las recomendaciones, etcétera, etcétera, y que esté cerca. Si no, pidan a Entre Libros y Pop, que le llevan a todo el país los libros. ¿Celebramos con música? Pongamos un tema musical. Vamos a poner ese tema que es, no da miedo, pero es un poquito interesante para el suspenso. Los esqueletos. Esqueletos comen arroz. Seguimos en nuestro espacio de los más chicos, al que son invitados los adultos también. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les vamos a recordar el teléfono por si nos quieren mandar un mensaje, que nos quieren decir, mándanos un libro o un comentario. Un comentario. 099-657-7004. Perfecto. Estamos hablando a propósito del cuento de Pedro Sacristán. Pedro Pablo Sacristán, Palabras con Techo, que es bastante divertido. A propósito de ese cuento que habla de las palabras, nos paseamos por la Ciudad Mundial del Libro, nos paseamos por lo de dónde viene la palabra libro, y de las sedes, donde están las bibliotecas, las librerías. Y hablamos también de unos enigmas, ¿verdad? Sí. El libro más largo, el libro que no tiene E. Estábamos con algunas curiosidades. Y, por ejemplo, ¿cuál fue el primer libro impreso? Ahí les podemos contar que fue Johann Gutenberg. Él creó la imprenta. Por eso fue el primero en editar libros. Él eligió, como era religioso, una Biblia. Pero eso fue el inicio de sacar libros de todos los colores, clases, dibujos. Claro, la invención de la imprenta por este señor Gutenberg fue un invento que permitió el desarrollo de géneros literarios como la novela, porque hasta entonces no era posible reproducir obras tan extensas. Entonces, cuando él imprimió una Biblia que lo hizo en dos tomos y que tenía nada menos que 1282 páginas, escritas con caracteres góticos... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los caracteres góticos son esas tipografías muy estilizadas, con un dibujo muy hecho medio a mano. Así, redondeadas, muy bonitas. Y sí, también con puntas y demás. Bueno, cuando él mostró que se podía reproducir un libro tan grande, pues eso dio pie al desarrollo de la novela como género literario. ¿Por qué? Porque son obras extensas, que cuando había que reproducirlas a mano era muy complejo, pero en cambio ya se podía hacer en un solo libro muchas, muchas páginas. Fue realmente un invento que cambió la historia de la cultura de la humanidad para siempre. Claro, y además hizo que el libro fuera más, tuviera más acceso toda la población. Imagínese cuánto podría costar un libro que fuera escrito a mano completamente. En cambio, con la imprenta se reproducían los libros de una manera masiva, con mayor cantidad de ejemplares, y podían abaratar los costos. Entonces, personas que no podían comprar los libros, pues ya pudieron comprarlos. De hecho, antes de él, antes del invento del señor Johann Gutenberg, estaban los escribas. Claro. Que eran copiadores de libros con unas letras hermosas, que tenían que copiarlo todo a mano. Y muchos de esos libros no tenían puntos y comas. Ah, interesante. Como curiosidad. ¿Para qué? Para ahorrar espacio, para ahorrar, porque el material era muy caro. El autor con más libros publicados hasta el momento es el señor Ryoki Inoue. Es un escritor con ese nombre, que aunque parezca asiático, es un escritor brasileño. Bueno, pero su padre era japonés y Portugal también, es su ascendencia. Él tiene el récord de más libros publicados, de 1086 títulos diferentes, y eso a la edad de 69 años. ¡Wow! Este sí es un apasionado. Esa es una de las características que nos hace felices en la vida, tener pasión por lo que hacemos. Si te gusta la guitarra, pasión con la guitarra. Si te gustan los libros, con escribir, con contarle a otros sobre libros. Si te gusta la cocina, tener pasión. Ese señor Ryoki, para haber publicado antes de 70 años 1086 libros, tenemos que restarle cuando no sabía leer y escribir y cuando no publicaba. ¿Cuántos años quedaron allí? ¿Sería que empezó a los 13? ¿Sería que empezó a los 20? ¿Cuántos años quedaron allí? Como en 40 años ha hecho 1086 libros. Sí, muchísimo. O sea, vivía para escribir. Qué hermoso. Ahora vamos a jugar. ¿Qué les parece esta idea? Recordemos que con cada juego siempre podemos reforzar el amor y el respeto a la familia, a los animales, a las plantas, al país, al planeta, a los demás, a otras culturas. Ay, la lectura nos hace reflexivos, nos hace ser más cultos y más sabios. Y siempre podemos estimular, formarnos como mejores seres humanos cada día, eligiendo bien los temas de los juegos. Por ejemplo, estos juegos que les vamos a proponer ahora. ¿Jugando con palabras? Sí, con palabras, con historias, con cuentos. Y leyendo aprendemos lenguaje y se nos facilita hablar bien en nuestro idioma. Y también podemos aprender otros idiomas, por ejemplo, japonés, inglés, francés. Todos esos idiomas muy extraños, el chino mandarín, que es un idioma hermoso y que además lo hablan muchas personas en el mundo, solo que casi todos son de China. ¿Y qué también nos ayuda cuando leemos y cuando jugamos con las palabras? ¿A qué otra cosa nos ayuda? Se nos facilita hablar correctamente y de esa forma podemos relacionarnos de mejor manera con los demás. Conocernos a nosotros mismos y también a los que nos rodean, porque podemos comprender mejor las ideas. De hecho, hay una palabra nueva, se llama granularidad emocional. Y significa que cuanto más tú puedes decantar una emoción, más ser humano te haces. Porque humano, bueno, somos la especie de las personas, de los humanos, pero ser humano con otros necesita un ejercicio mental. Cuanto nosotros conocemos más palabras, más amplio vamos a ser en las emociones. Se llama granularidad. Por ejemplo, ¿tienes miedo? Ajá, el miedo que tiene adentro. Un poquito de vergüenza, un poquito de susto, un poquito de desconocimiento de las cosas. Un poquito de qué van a decir de mí. Claro. Cuanto tú más puedes hacer eso, que te lo dan las palabras, más inteligente emocionalmente te haces. Claro, es que con las palabras no solo escribimos y hablamos, también pensamos. ¡Exacto! Por todo eso es importantísimo hacer juegos de comunicación. Además de leer, por supuesto, que siempre está entre lo primero que les vamos a recomendar. Leer nos ejercita en la comprensión, en ponernos en el lugar de los demás para hacernos sensibles, para ser mejores seres humanos. Compasión. Compasión, que también hemos hablado en nuestro programa sobre ese tema. Y ahora vamos a nombrar algunos juegos que podemos hacer en casa, con la familia, o también solos. Puede ser con amigos, los podemos jugar en el parque o donde queramos que tengamos algún rato libre. Por ejemplo, este fin de semana, en la cena, en paseos, o sea, son juegos para cualquier ocasión. Acertijos con palabras. Juegos de palabras e ingenios. Esos son esos acertijos. Acrósticos. Claro, los acrósticos son poemas con palabras o frases escondidas. ¡Ay, eso me encanta! Son divertidísimos. Aliteración. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué sí, palabra tan bonita? Suena como ala, no sé. Yo creo que con ese juego se puede volar. Claro, la aliteración, que es un recurso literario, consiste en repetir fonemas, o sea, repetir sonidos de las palabras. El ruido con que rueda la rueda ronca tempestad. Lo repetimos, Laura. El ruido con que rueda la ronca tempestad. Es una frase de José Zorrilla, un gran escritor. Se laña y se deslaña, se estaña y se desestaña. El perro de Roque no tiene rabo porque Roque se lo ha cortado. Entonces vemos cómo se repiten sonidos. Muy bien. Y podemos inventarlos, ¿ok? Estos son algunos de, por ejemplo, de José Zorrilla, el que le contamos, pero ustedes pueden hacer sus propias aliteraciones repitiendo esos fonemas, esos sonidos de las palabras. Hay otro juego que es construir ambigramas. Esa es otra palabra bella. Pero explícanos bien qué consiste. Ambigramas. Es que lo puedes leer arriba y abajo, boca arriba y boca abajo. Ah, mira, por ejemplo, la palabra, y ahora les voy a pedir que se imaginen las letras. La palabra ozono. Ozono se escribe sin H y se escribe con Z. Y vemos que la Z, si la giramos y la ponemos de cabeza, es una N. Y en cambio la N, si la giramos, es una Z. Y así nosotros podemos leer la palabra ozono Si la ponemos horizontal, una letrita al lado de la otra, leemos ozono. Pero si la ponemos vertical, una encima de la otra, también la podemos leer tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba. Y eso es el juego de la grafía de las palabras. Por supuesto, escriban la palabra ozono todos con letras mayúsculas para que el efecto se logre bien. Verdaderamente hay muchos juegos de palabras que nos van a hacer más cultos, más sabios, más empáticos, más inteligentes y nos van a permitir pensar mucho mejor. Claro, mientras más dominemos las palabras, más amplio será nuestro pensamiento, nuestro vocabulario y las posibilidades que tenemos de comunicarnos. Recuerden que una palabra es un sonido, por llamarle, no, es una asociación que uno hace a algo en específico, algo que puede ser concreto o puede ser un concepto abstracto, como el amor o la empatía, o puede ser un concepto concreto como una silla o una montaña, ¿ya? Entonces, el jugar con las palabras, dominar las palabras, nos hace, como siempre decimos, más inteligentes, más cultos y más empáticos, porque nos podemos comunicar mejor con otras personas y entender cómo piensan, cómo se sienten y las cosas que les motivan, que les agradan y también lo que les disgusta. Otro juego. ¿Qué te parece, Laura? Si antes de seguir con los juegos, que son muy interesantes, escuchamos una canción. Y así damos tiempo por si alguien desea buscar un papel y un lápiz y anotar algunas ideas, puedan hacerlo durante el tema musical. Perfecto. Vamos a escuchar una canción de algo que podemos hacer rico. ¡A nadar! ¡A nadar! Estos nuevos ejercicios vamos a entrenar. Un instructor necesitarás, no hay excusas, vamos ya. Te enseñará a zambullirte, muy seguro te sentirás. Puedes usar brazaletes, salvavidas y algo más. Mejorando un poco más. Al terminar todo el curso, nadar a ti te encantará. Podrás nadar todo el día, del agua disfrutar. Un certificado podrás lograr. Felicidades, que estamos de regreso en nuestro programa y les habíamos prometido que ya, como hemos estado haciendo, vamos a continuar dando sugerencias de juegos que pueden hacer con las palabras. Anagramistas. Es que solo oír esos juegos ya es toda una aventura de la palabra, de la ¿verdad? Palabra. Los anagramas o palabras que se transforman. Por ejemplo, moviendo las letras de orden, la palabra nacionalista se puede transformar en altisonancia. Increíble cómo dos palabras tan distintas están formadas por las mismas letras. Divertidísimo, me encanta hacer anagramas. Incluso podemos hacer un juego, podemos hacer una codificación de mensajes. Y entonces tomamos la palabra, le cambiamos el orden a las letras y enviamos mensajes en clave. Y la persona que lo recibe tiene que ordenar las letras para formar palabras que sean coherentes. Y en este caso puede confundirse, porque con las mismas letras pueden formar dos palabras diferentes. Nacionalista, altisonancia. ¿Ya? Sí, sí. Pero la oración cobra sentido en el contexto. O sea, analizando las otras palabras, saben si es quiso decir que un nacionalista está haciendo un discurso o si el discurso de esa persona tiene altisonancia. Ay, me encanta esa palabra, altisonancia. ¿Qué será lo que significa? ¿Qué les parece si la buscan en vez de que nosotros se la digamos? Si la buscan, nos llaman al 099-657-7004 y nosotros estaremos felices de regalarle libros, de hablar con ustedes y conversar acerca de este tema que nos encanta. Otra posibilidad de los anagramas es, por ejemplo, para crear seudónimos, que el seudónimo es un nombre que no es el nombre oficial que tiene una persona, sino un nombre por el que se quiere hacer conocer, por ejemplo, un nombre artístico. Y en el anagrama puedes utilizar las letras de tu propio nombre, las vas volteando y haces diferentes palabras. Si tienen sentido, mucho mejor, sobre todo si se pueden leer. Por ejemplo, Laura, pongamos algunos ejemplos de anagramas a partir de nombres. ¿Álvaro? Miren, Álvaro puede ser Valora. Jueguen, tomen su papel y su lápiz, y si no lo han buscado, vayan un momento y búsquenlo, y vean cómo la palabra Álvaro, le cambiamos las letras y puede decir Valora. ¿Colinas? Colinas, Nicolás. ¿Quieren? Quieren, Enrique. París, Prisa. Leandro, Enlodar. Marta, Trama. ¿Y Delira? Lidera. Vemos cómo en algunas ocasiones las letras están cambiadas sueltitas y en otras cambian por sílabas. En este caso, por ejemplo, Delira, Lidera. O sea, mantuvieron la sílaba y transpusieron las sílabas completas. Muy interesante todos los juegos que se pueden hacer. Por ejemplo, los que conozcan los libros de Harry Potter o los que hayan visto las películas, les recuerdo que el nombre de Lord Voldemort uh-huh. ya era un anagrama de Ridley, no recuerdo bien el nombre con el que se le conocía, ¿no? Pero era el nombre del mago, del personaje, ¿no? Que él, haciendo un juego de palabras con las letras, lo modificó y se leía Lord Voldemort. Es impresionante todo lo que podemos jugar en familia, solos, nosotros con un amigo, en pareja, con los alumnos, con ¿quién más? Con los sobrinos, con los nietos, para que los juegos tengan sentido, para que tengan significado y para que nos dejen algo maravilloso en nuestro cerebro. Claro, y otros juegos, porque les habíamos ofrecido muchos juegos de palabras. ¿Qué otro podemos hacer? Animaladas. ¡Ay, animaladas! Ese es muy bueno. O sea, relacionar el sonido que hacen los animales con la palabra que lo describe. Por ejemplo, Laura, el caballo. Relincha. El elefante. Barrita. El pollo pía. ¿Quién bala? Bala la oveja. ¿Quién? Oh, ¿qué más? Ladra el perro. El gato maulla. O sea, podemos jugar con todas esas palabras. Y además hay algunas que son muy curiosas. Este de el elefante barrita. Es lindo. Está muy especial. ¿Eh? Y también podemos hacer cajas con muchas letras para que hagamos todos estos juegos juntos. Vamos a hacer animaladas, vamos a hacer anagramas, vamos a hacer ambigramas, vamos a hacer acrósticos, vamos a hacer acertijos, aliteraciones. Todo lo podemos hacer si tenemos cajas de palabras en nuestro cuarto, en nuestro aula, en la casa de la abuela. Por supuesto, y podemos hacer muchos más. Por ejemplo, escuchen esta palabra, el calambur. Solo la palabra ya es para jugar. Es un juego. Oro parece, plátano es. Oro parece, plátano es. O sea, ven cómo juntando de manera diferente las palabras cambiamos el significado. Y esto es una adivinanza, es un acertijo también, ¿no? Pero es un calambur, porque lo que hacen es agrupar los sonidos de una manera diferente. Les repito despacio. Oro parece, plata no es. O podemos leerlo. Oro parece, plátano es. Están los crucigramas que la mayoría de ustedes conocen, que son esos juegos de palabras cruzadas. Claro, que te dan un significado, te dan una expresión y uno tiene que saber qué palabra es, colocarla en las casillas y hay verticales, hay horizontales y van formando todo entretejido de palabras, ¿no? Veamos esta, Laura. Definiciones. Es la palabra que... cuando diseccionamos las palabras. ¿Saben lo que es diseccionar? Eso lo hacen los médicos, lo hacen los veterinarios, lo hacen los entomólogos. ¿Qué hacen los cuando diseccionan? Y también parece que lo hacen los lingüistas, ¿no? Porque si se puede hacer con palabras, pónganos un ejemplo. ¿Berro? Ah, berro, pastor alemán. por ejemplo, una que recuerdo mucho decía que es una brújula. Una brújula es una mujerula en una escóbula, con un sombrérulo. También están las estrellas de letras. Claro, combinando letras formamos palabras. Ese sería en ese caso, ¿no? La etimología. La etimología es una especie de rama de la lingüística que se encarga de estudiar el origen de las palabras. Aquí nos vamos a permitir contarles de una película, se llama Entre la locura, filosofía y locura, entre la locura y la razón. Hay que buscarla. Es con un actor norteamericano llamado Mel Gibson. Y es la historia de cómo se hizo el diccionario de Oxford. En ese país. Es una excelente película. En esa universidad en Oxford. Es una excelente película. Sería más para los padres. Pero hay muchos juegos de palabras. Y bueno, para los padres me refiero a abuelos, maestros, todos los adultos. Pero hay más que la trama de la película y quién ayudó y cómo una persona que estaba fuera de la razón, de lo que llamamos cordura, pudo hacer tanto para la creación de ese diccionario. Fue la idea de crear un diccionario. Además, es muy interesante saber cómo se reunieron todas esas palabras. En este caso, como fue el diccionario de Oxford, fueron palabras en inglés, ¿no? Pero cómo se pidió la colaboración del pueblo en general para saber, a ver, esta palabra, ¿qué significa? Y los diferentes significados que tiene una sola palabra. ¿Y de dónde viene? Que es la etimología, ¿de dónde viene? Así como tú, ¿quiénes son tus papis? ¿Quiénes son tus abuelos? ¿Quiénes son tus bisabuelos? ¿De dónde viniste tú? Es interesantísimo saber esa historia de las palabras. Por ejemplo, en nuestro programa hace un ratito les dijimos que la palabra libro provenía del idioma latín, de los romanos, de liber. ¿Ya? Y liber era esta sustancia, esta corteza de los árboles con las que luego se hizo el papel. Entonces vimos, esa es la etimología de esa palabra, de dónde proviene. Hay muchas palabras en nuestro idioma castellano que vienen del árabe. Por ejemplo, cálculo, ajá. Álgebra. Ajá, hay muchas palabras que vienen porque los árabes estuvieron en España por más de 800 años. Correcto. Incluso en la actualidad existen palabras que han llegado a nuestro idioma proveniente de otros idiomas. Y además, muy recientemente, por ejemplo, la palabra email, que es una palabra que utilizamos mucho, proviene del español, pero también por ahí se le está diciendo ya Emilio a esta forma de mensajería. Porque la otra viene del inglés. Correcto, la palabra email, electronic mail, correo electrónico. Y así hay tantas, no solamente de lo que hablamos en tecnología, sino en general, de cosas que se usan porque vinieron de palabras de otros idiomas y se fueron quedando en el nuestro y ahora son aceptadas. Por ejemplo, el año anterior incluyeron en el diccionario del español la palabra emoji, o sea, que no proviene del inglés, proviene del japonés en cambio. Emoji para referirse a este dibujito que plantea una emoción que vemos en redes sociales y demás. Entonces, bueno, tenemos más juegos. Ay, este tema nos apasiona tanto que sí. Se nos ha ido el tiempo y vamos a tener ya que despedir nuestro programa. Ah, bueno, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque en otras emisiones estaremos contando más sobre juegos de palabras. Y como ustedes saben, es un tema que nos apasiona y nos encanta, así que nos sintonizan en las próximas emisiones en este mismo horario y vamos a estar compartiendo con ustedes todo lo relacionado con bibliotecas, libros, librerías, y en especial queremos recordarles acerca de una librería muy especial que está ubicada en la localidad de San Rafael, en el Valle de los Chillos, en Quito, pero que hacen envíos a domicilio a todo el país. Ahí podemos encontrar libros especiales, mágicas historias, no solo para toda la familia, sino para... hacer consultas. Ajá, nos asesoran. Quiero regalarle a mi abuelito un libro que le gusta a tu abuelito y me recomiendan. Claro, la librería se llama Entre Libros y Books. Y sus lo pueden encontrar con ese nombre en redes sociales. Y también se pueden comunicar a través del teléfono 098-4038-456. Ellos no solamente tienen libros nuevos, y esto es algo que a nosotros nos gusta mucho, tienen libros de segunda mano. Generalmente son más baratos, generalmente tienen, no sé... Libros raros, sí. Libros que ya no se encuentran en otras librerías porque sencillamente se agotó el tiraje. Pero en estas librerías de segunda mano uno puede pedir libros muy viejos o libros que se imprimieron poquitos, y ellos también pueden hacer la búsqueda y decirnos si lo podemos encontrar o no. Ellos están en todas las redes sociales, los pueden seguir como Entre Libros y Pups, o por el teléfono que les acabamos de dar, 098-403-8456, podrían suscribirse a un WhatsApp, a un grupo de WhatsApp, como estamos nosotros, y siempre nos llegan sus sugerencias, semana tras semana. Hay libros con buenísimos precios. Muy bien, entonces, bueno, sin más, estamos despidiendo por hoy nuestro programa Ritmo Cuentos y los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana. Gracias en nombre de todo el equipo de realización. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.